El código Bushido es algo muy conocido dentro de la tradición japonesa. Podríamos traducirlo como el camino del guerrero. Esas normas que los samuráis establecieron no solo para ellos mismos, sino para todo hombre que está al servicio de otro y que para servirlo no duda incluso en ofrecer su vida si fuese necesario. El Bushido es un regalo a la reflexión nutrido directamente desde el confucianismo, el budismo o el shintoísmo. Es un modo de educar hombres y mujeres buenos, humildes y con principios. Número 1. Hi-o-ji. La justicia, el arte de tomar las decisiones correctas. Puede que pienses que la justicia es un compendio que los hombres establecen entre sí y que marca lo que es moral, respetuoso u aceptable en una sociedad. No obstante, para el Bushido, la propia justicia debe emanar de uno mismo, porque todo buen samurái sabe lo que está bien y lo que no, lo que es noble y lo que no es noble. Número 2. Yu. Coraje. Sé valiente por encima de quienes optan por la quietud y el miedo. Para vivir en plenitud hay que arriesgar y ser heroico, pero siempre manteniendo el equilibrio y la razón, puesto que por encima de la heroicidad está siempre el ser cauto, el ser prudente. Un corazón sin riendas nos hace caer en el precipicio de la imprudencia. 3. Jin o Jin, ser benevolente. El samurái es un guerrero poderoso que a su vez sabe ser humilde. Está al servicio de los débiles porque es fuerte y porque busca el bien de todos. Respeta, practica la benevolencia y su corazón es siempre compasivo con quien lo merece. Número 4. Rey. Saber mostrar respeto. Puede que pienses que el samurái, por ser un guerrero de las artes de la guerra, del combate y del campo de batalla, es un alma habituada a la crueldad. El samurái no solo es benevolente, sino que también sabe mostrar cortesía fuera y dentro de la batalla. Puesto que sus figuras son clave en tiempos de crisis y en días de apuros y oscuridad, el samurái sabrá siempre mostrar respeto por encima de todas las cosas. Número 5. Makoto. La virtud de la sinceridad. Pocos hombres saben ser sinceros y hacer uso de su palabra, como si esta fuera parte de su sangre y de su aliento, porque si el samurái promete algo, lo cumplirá incluso si en ello pone en riesgo su vida. No dudará ni un instante en cumplir su palabra y hacer uso de la sinceridad, el respeto y la integridad como los principales pilares que nutren su espíritu. Número 6. Meiyo. El sentido del honor. ¿Existe quizá una virtud más noble y respetable que el honor? Decir samurái es decir honor. Ellos son el reflejo más clásico de su propio código. Puesto que si en algún momento no llegan a cumplir aquello que les fue mandado o se muestran impropios de acuerdo a su código, serán sus propios jueces y sus propios verdugos. No dudarán en quitarse la vida mediante el seppuku o ritual del suicidio. Número 7. Shugi o Shuji. La lealtad. El samurái es el ejemplo de la lealtad. Aquellos a quienes sirve, a quienes protege o a quienes defiende, se convierten en la segunda piel de su alma y su corazón, y les será fiel hasta la más extrema de las circunstancias, sin dudarlo jamás. Y esto fue las 7 virtudes samurái, el código Bushido. Gracias y hasta la próxima.